¿Cómo usted ha venido trabajando en estos meses, ¿no?, con el gobierno en esta implementación de esta, de estas computadoras? Ayer estuvo en la capacitación de, bueno, de docentes de educación especial. ¿Cómo ha sido esa capacitación? Bueno, es mi especialidad. Yo soy médico y trabajo en relación con los temas de rehabilitación desde hace muchos años, con ayuda de las tecnologías informáticas. Y esto es uno de los principios más importantes de la inclusión digital en la cual estamos embarcados en nuestra fundación, Una Computadora por Niños, una fundación internacional sin fin de lucro, que estamos desarrollando proyectos de este tipo, como el que tiene aquí La Rioja, en muchos países del mundo. De manera que la visita ayer me colmó de satisfacción, puesto si cuando una sociedad da lo mejor que tiene a las personas que más lo necesitan, quiere decir que está en buen camino. Es fundamental, digamos, eso, ¿no? Tener, como dice usted, la convicción de generar este tipo de emprendimientos que, bueno, hoy en la actualidad, ¿no?, con el avance de la tecnología, un poco que los chicos puedan llegar a eso y los docentes también. En este caso, bueno, como dice usted, como médico, en los docentes, en lo que tiene que ver con la educación especial, ¿no? Sí, yo estoy realmente muy satisfecho. No, yo diría que no es muy común eso en el mundo, ¿cierto? Porque, de cierta manera, son los últimos y aquí son los primeros, cosa que me parece extraordinaria. Por otra parte, esto se encuentra incluido en un sistema que yo diría un ecosistema pedagógico digital que cubre toda la región, todo el territorio de la provincia. Esto es un tema que me parece extraordinario, es una revolución profundísima, donde todo el mundo, todos los chicos y todos los docentes están incluidos y están participando y creciendo en este mundo digital, que es el mundo que ya nutre al mundo real, cotidiano, ¿no? Que es parte ahora de la vida misma, ¿no? Claro, exactamente. Si bien son cosas muy diferentes, el mundo de los átomos, que es el mundo, es el universo físico, y el mundo de los bits, que son cosas impalpables, que son unidades de información, pero que, bueno, que han cubierto con una nueva, yo diría, la atmósfera, ¿no?, como una capa todo el planeta. Es importantísimo que dé el ejemplo una provincia argentina para el resto del país. Es decir, dentro de muy poco tiempo, ya creo que a fines de mes, todos los niños y todos los docentes de las escuelas primarias de La Rioja van a estar incluidos en este ambiente. Es algo extraordinario lo que ustedes han hecho. Es poco común que en tan pocos meses un equipo que no es muy numeroso, pero que tiene una fuerza, una pasión, un convencimiento tan extraordinario, que han logrado una logística de instalación y preparación de las máquinas, que es muy difícil en tan poco tiempo, y lo han logrado con éxito. Y lo están completando, algo que era impensable cuando yo vine por primera vez aquí, creo que fue en mayo, cuando se inauguró el proyecto, y ahora, bueno, y este fin de año están todos. ¿Ustedes imaginan lo que es eso? Todos. Algo destacado, la verdad, ¿no? Es algo extraordinario. Yo soy jefe de educación de proyecto Una Computadora por Niño, que tiene sede en los Estados Unidos, y estamos viajando en muchísimos lugares, en muchísimos países, en todos los continentes, y le puedo decir que La Rioja se está convirtiendo en un ejemplo, porque ha hecho las cosas muy bien, las está haciendo muy bien, y tiene el apoyo total de la población. Yo ando con mi computadora verde por todos lados y a veces me tengo en algún lugar, en un café, y siempre viene alguien o un cliente o el mozo y me dice: bueno, también en mi casa ya tenemos. Eso es interesantísimo, ¿no? Lo que va a ser La Rioja dentro, yo diría, 5 o 6 años, cuando toda esta generación ya se forme, es lo que lleva más o menos, ¿no?, la educación primaria. Claro, claro. Y también se pase la educación secundaria, cosas que van a ser al mismo tiempo, es extraordinario, ¿no? El gobierno local está haciendo toda la educación primaria, el gobierno nacional la educación secundaria, pues trabajan juntos. Eso es lo que necesitamos en la Argentina, ¿no? Ahora, esta experiencia de La Rioja, en estos meses, ¿no?, de implementado el sistema, ustedes lo ven de manera positiva. Sí, sí, extraordinario. ¿Cómo ha sido? Extraordinario, realmente no tengo más que elogios, y hemos mandado mucha gente de otros países aquí para ayudar, y bueno, y estamos muy satisfechos, puesto que la capacidad local es notable. Espero que ahora ya hay mucha gente que quiere ser voluntarios, ayudar, las universidades, las primeras. Yo creo que va a haber mucho interés más internacional por mandar gente aquí, porque no es poco tener 60.000 chicos. Y no, muchísima, aparte de una provincia. Son, lo que le quiero decir, y quiero enfatizar, son todos los chicos, y todos los docentes, no queda ninguno afuera, ni de escuela pública ni de privada, de escuela rural, escuela urbana. Es un acto, digamos, político fundamental de equidad, de justicia. Y cuando hay justicia hay paz, sin justicia hay violencia, hay excluidos. Aquí se le está dando a todo el mundo la misma oportunidad. Y bueno, imagínese usted, digamos, de 100.000 chicos o docentes, más o menos, la cantidad de cosas nuevas que van a aparecer, ¿no? Y cuántos talentos que están escondidos por allí, que nunca podrían haberse expresado, ahora, bueno, están en el mundo digital. Cuántos emprendimientos, cuántas vocaciones, cuánta colaboración, y qué buen ejemplo le están dando ustedes al resto del país. Ahora, señor Batro, ¿en otras provincias argentinas se va a poder, tiene ya conocimiento de que estén interesados, digamos, en implementar este mismo sistema? Eso es muy interesante. La Argentina se está despertando a este mundo. Siempre ha habido gente muy avanzada, pero así en forma masiva recién, muy recientemente. Y ahí me constan muchísimas provincias, muchísimos municipios, la ciudad de Buenos Aires, incluso, que ahora licita el proyecto. Vamos a ver cómo se hace. Es importantísimo que la capital federal lo tenga. Uh-huh. Y bueno, se van sumando. Yo creo que todo suma, eso es lo extraordinario. Y es una, yo diría, es un ejemplo de ciudadanía, es un ejemplo de formar nuevos ciudadanos, de una manera que le hubiera encantado a Joaquín B. González, ¿cierto? Por eso tiene el nombre. Así se llama el programa, ¿no? Joaquín Víctor González, justamente. Y eso, bueno, para mí siempre fue uno de los grandes héroes de la Argentina, uno de los creadores de la primera universidad científica realmente moderna que hubo en La Plata. En La Plata. Uh-huh. Y bueno, que sigue dando gente muy importante. Sin duda que sigue. Y bueno, yo diría que todos ustedes y todos los que viven aquí tendrán familia, chicos, nietos, y las verán caminando por las calles, trabajando constantemente. No hay vacaciones para un chico cuando tiene una capacidad tan grande, y tampoco para los maestros. Todo el tiempo están haciendo algo, construyendo, trabajando juntos. Me ha dicho el ministro que se van a poner accesos en las plazas públicas, de manera que adelante, ¿no? Importantísimo, ¿no? Lo que se va a cumplir en La Rioja, como dice usted, hasta fin de año ya completar toda la provincia, ¿no? Realmente yo quiero enfatizar, sí. ¿Sabes? Ustedes, como están muy metidos aquí, y estoy hablando con mis colegas y compañeros que están haciendo la obra, están metidos están navegando en este mar, ¿no? Pero nosotros vemos desde afuera, y yo tengo una perspectiva mundial en 40 países. Lo que ustedes han hecho acá, lo que están haciendo, es excepcional. Bueno, qué bueno que lo destaque, ¿no? Eso es importante, más para una provincia. Por ahí uno puede pensar una provincia pequeña, ¿no?, dentro de lo que es la Argentina, por ahí con recursos no tan naturales importantes como otras provincias, en la cual se dedique o haga hincapié, ¿no?, en la educación e implementar este sistema, como dice usted, muy novedoso en la Argentina, ¿no?, ser pioneros en esto. Sí, sí, sin duda. Y realmente el recurso más importante del planeta es el ser humano, ¿no? Sí. Es la materia gris. Ustedes van a tener, están asegurando, digamos, recursos que siempre están allí, pero muchas veces están dormidos, y hay lugares que tienen una necesidad mayor, incluso que las que tenemos nosotros en Argentina, en lugares muy, muy difíciles, en África, en Asia, donde esto es una luz de esperanza para la humanidad, ¿cierto? Y ahora, hay mucha gente trabajando. Señor Batros, ¿en qué otro país se ha logrado instalar este programa? Bueno, el programa tiene muchos aspectos. Para mí el más importante es la inclusión social. Y para incluir tiene que ser todos. Pero no se puede hacer todo de un día para otro. Día para otro, es como una vacuna, ¿no? Hay que vacunar a todo el mundo, pero no se puede vacunar el primer día. Hay que tener un programa y además hay que vacunar todos los años. Todos los años entran chicos nuevos. Pero lo que ustedes han dado, el ejemplo a todo el país, es que han tenido el coraje de incluir a todos, sin excepción. Eso yo desearía reforzar, es en el único lugar del país que se ha hecho. No, y la pregunta era justamente, ¿en qué otro país se logró instalar el programa? El primer país que lo hizo en forma así total, como país, fue el Uruguay. Uruguay. Allí todos los chicos de escuela primaria, sin excepción, están en este ambiente digital, poseen las máquinas en propiedad, etcétera, y los maestros también, y ahora en este año se está devorando hacia la escuela secundaria. Ustedes, bueno, cada país tiene su modalidad. Aquí el gobierno nacional ha decidido comenzar por las escuelas nacionales, secundarias y técnicas, y el gobierno provincial ha decidido complementar eso simultáneamente con las escuelas primarias, de manera que se encuentran dos iniciativas importantísimas que se refuerzan mutuamente y colaboran. Con el mismo fin, digamos, ¿no? Eso es muy importante, también lo quiero reforzar. Hay muchas modalidades. Lo importante es que sean todos los chicos. Eso es lo importante. Muy bien. Señor Antonio Brato, gracias por atendernos. Nos imaginamos, bueno, mucha tarea la que se ha realizado y por hacer. Y bueno, bienvenido a La Rioja cada vez que le toque volver. Quizás un nuevo emprendimiento. Así que bueno, siempre las puertas abiertas la va a tener sin duda de la provincia. Con muchísimo gusto. Un gran abrazo a todos ustedes y felicitaciones. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. 8:28 a.m.